hablan de amor, solo de amor y placer. Los días con sus horas lentas, cierra los ojos, la ilusión es tibia, frágil, el cielo de los amantes, hablan de amor, solo de amor y placer. Hablan de amor, solo de amor y placer. Abre la puerta, pide un deseo, mira al espejo, abra la caja, suelta otro mundo. Hablan de amor, solo de amor y placer.